Caminar por una ciudad grande y desconocida le proporcionaba una sensación nueva. Caminaba, torcía en cualquier dirección y le gustaba ver que la gente se volvía al pasar a su lado cuando se daba cuenta de que estaba llorando, porque era gente como la de las películas, anónima, figurantes, un decorado que la rodeaba, dejándola a su aire, con su dolor a solas. see a vision that would bring me luck. From my head to my toes, to my teeth, through my nose, you get these words wrong. You get these words wrong every time. You get these words wrong. I just smile. But from my head to my toes, from my knees to my eyes, every time I watch the sky, for these last few days leave me alone. But for these last few days leave me alone. Maldito cementerio de sueños ciudad, maldito difícil refugio donde cobijar decepciones y fracasos, maldita sufrida trinchera en la que amigas y amigos desesperan, gris escenario pleno de tristeza y angustia. ¿Cuántos han acabado recluidos en psiquiátricos o adictos a drogas o psicofármacos? ¿Cuántos cayeron, han caído y caerán abatidos en sus frías calzadas? ¿Cuántas almas perdidas se esconden en sus madrigueras, añorando algo diferente a lo que conocen? Yeah. recién salido de ver La danza de la muerte de Strindberg en La puerta estrecha, una obra de un naturalismo descarnado y tortuoso, dos burgueses fracasados que han convertido su hogar en una prisión decrépita y amarga, cuyos barrotes están forjados de rencor, culpa, engaño y mezquindad. ¿Cuántos matrimonios estarán encerrados en una cárcel agónica por debilidad y cobardía? Los pensamientos se relajan cuando en el bar suena una conocida antigua canción, viejo himno del local. Fatiga simular un mundo que no existe. Agota contemplar los tristes, fríos y secos días que se avecinan. Hastía recorrer la historia y a la luz de sacrificios otorgados a viejos dioses carroñeros vestidos de paisano. Historia, revolución, progreso, futuro, desarrollo, tecnología. Extenúa sumergirse en el río subterráneo de sufrimiento que recorre la corteza terrestre. Y que golpeen los mismos demonios con las mismas piedras en las mismas llagas, y que tan repugnante y espeluznante se presente un futuro inexorable, y que solo se traicione a quienes están cerca y lejos, y que solo se decepcione a quienes ofrecen su confianza, y que una estúpida fuerza envenene la sucesión de instantes, todos por ahí, terriblemente cansados, abyectamente antipáticos. We'll be right back. A veces tengo sueños muy hermosos, tan extraordinarios que la incredulidad de que estén sucediendo me hace despertar. Esos despertares son especialmente tristes. La vida no es tan bonita, chico. Se me han quedado pequeños los zapatos. Algo me dice que hay que irse de aquí. En la estación junto al fracaso y la esperanza, espero un tren que no sé a dónde va. Cambiar de piel, mover el culo una vez más. Metamorfosis con dolor. ¿Dónde coño hay un lugar donde estar bien? Que vamos rodando por la cuesta abajo y no aprendí a usar los frenos. Si vivir consiste en hacerse más viejo, solo me queda ser un poquito más listo que ayer. Tantas cosas que ayer fueron divertidas, hoy solo son sueños gastados. En la avenida de los fugitivos, voy paseando hacia el infierno. De apostolado quise follarme al mundo, y ahora que he perdido la fe, ¿dónde coño hay un lugar donde estar bien? Que vamos rodando por la cuesta abajo y no aprendí a usar los frenos. Si vivir consiste en hacerse más viejo, solo me queda ser un poquito más lindo que ayer. Sueño de la revolución, una gran experiencia de amor colectivo, respirar con todos los sentidos, a través de todos los poros, la embriaguez de la atmósfera, abandonarse a una fiesta sin principio ni fin, ver al mismo tiempo a todos y a nadie,

No he tenido suerte este fin de semana. Superé el habitual vértigo e invité a una hermosa mujer a ir al teatro y salir por ahí, pero declinó mi oferta. Quizá me mostré demasiado torpe e impetuoso. Extravié mi móvil y no pude avisar a los amigos para vivir la noche, vacilar por ahí y charlar sobre los asuntos que van pudriendo esta maldita ciudad. Y por los bares del barrio solo encontré cuadrillas de gente vetusta soltando tonterías indigeribles. Pero no os compadezcáis, peña. Aprendí a hacer de la soledad y la tristeza algo elegante y nutritivo. No voy a volver. Todo era una montaña de mentiras. Ese lugar se ha podrido en mi alma. Ya no pertenezco a él. arden vehículos, saquean comisarías y colegios. Chavales jóvenes y pobres de los barrios periféricos de Estocolmo se enfundan pasamontañas para dar rienda suelta a su ira. Visibilizan con fuego la militarización de sus barrios, los abusos policiales, el desmantelamiento social, el desempleo, un presente en ruinas sin porvenir. Otra vez los suburbios de las ciudades de una nación europea en llamas. Ya sabemos que los jóvenes parados de por vida y precarios, que nacen y crecen en las áreas de marginación, son condición de funcionamiento de un país capitalista avanzado. Dentro de unos minutos comienza la huelga general en Euskal Herria convocada por la mayoría sindical vasca y un montón de organizaciones sociales, bajo el lema Eskubide Sozial eta Laboral Duinak, por un modelo propio en Euskal Herria. Y vuelve a hablarse de repartir el empleo y de las labores de los cuidados, de crear trabajos socialmente necesarios en condiciones dignas, de agricultura local y soberanía alimentaria, de crisis medioambiental y de reducción del consumo de energía, de repartir la riqueza y aumentar el nivel de lucha, y también de construir otro modelo de País Vasco. Amigos y amigas del norte, cuidado con los que llevan cascos rojos. ¡Eutxi gogor! imposible, irreversible, ineluctable. Lo repetías como un papagayo y a mí me levantabas sospechas. Otro que a través de su boca degusta el sabor de la íntima y tenebrosa complacencia con lo fatal. Otro que se permite sentir relevado del valor de plantar cara a la imponente hueste del destino y exonerado de empuñar la espada de la responsabilidad de lo posible. Yeah. hasta aquí ha llegado el 13.º programa de Ciudad Sin Límite. Una vez más, el camarada Tierrez en el micro y en los mandos. Una vez más, derivando por esta ciudad de cicatrices. No es que odiemos este lugar, pero algún día nos matará. ¡Hasta la próxima! Madrid, urbe en tensión.